con él hace muy bonito. Menea su cuerpo tan suavecito. Siempre tan coqueta, se le ve contenta. Tiene muchas penas, pero no las cuenta. Porque la cumbia la lleva la sangre. Allá la llama la reina del baile. Porque la cumbia la lleva la sangre. Allá le dice niña consentida. Porque es bonita pero presumida. Allá la llama la reina del baile. Pero es muy bonita pero presumida. Se muy bonito, menea su cuerpo y lo hace suavecito. Siempre tan coqueta, se le ve contenta. Tiene muchas penas, pero no las cuenta. Sangre, allá le dice niña consentida, porque es bonita pero presumida. Allá la llama la reina del baile, porque la cumbia la lleva la sangre. Allá le dice niña consentida, porque es bonita pero presumida.